Bona tarda. Gracias por vuestra asistencia esta tarde. Vamos a compartir una tarde de estudio, una tarde de aprender lo que fue el iniciador de las escuelas de los misterios egipcios. Vamos a dedicar la primera parte de nuestra reunión a tratar de cómo se organizaron y quién fue el que organizó los misterios, los antiquísimos misterios de Egipto. Y la segunda parte vamos a dedicarla al futuro de las escuelas de misterios. Si os parece, vamos a tratar el tema de esta manera. Empezaremos pues hablando de Hermes. Hermes es el fundador de la religión, la espiritualidad y los misterios egipcios. Y vamos a empezar por cómo escribían los egipcios el nombre de Hermes. Ay, qué somos que no va a ver. Teuti, igual se ve, o el rotulador también se ve perfectamente. Tot igual a Hermes, y al final em quedaré sense el rotulador. O sea, este es el nombre de este ser, Teuti. ¿Cómo lo escribían? Vamos también a describir cómo escribían el nombre Teuti en egipcio. O sea, hoy vamos. Aquest. A ver, primer mig pa, el pa sencer, espera't, i després el ibis. A veure si el sabré dibuixar. Ups. Ah, espera, falta l'altra lletra, la important. A veure, així. Ah, i l'ull. Ui, tant. Bueno, aquí, pues, si no sabéis leer, a ver, no sabéis leer, caramba, en jeroglífico, pues aquí pone, no te acuerdas ya de esos tiempos. Teuti, aquí pone Teuti, y este es un ave. Es un ave que, si habéis viajado por Egipto, es un ibis. El ave ibis es así, pequeñita, así, un cuello largo. Corre mucho. Se pone tiesa con el cuello recto para arriba, vertical, y corre. Este es el ibis. Y el ibis es famoso, bueno, y tomaron este ejemplo de este animalito para retratar a Tot, de que es el ibis va a los nidos de serpientes y se come los huevos de las crías de los serpientes. Se come los huevos de serpientes y además ataca también y lucha contra las serpientes, o sea que tiene habilidad y está relacionado con las serpientes, o sea que de ahí viene un poco el huevo, como símbolo también de generación, el mundo. Y la serpiente como símbolo de energía espiritual, de poder espiritual. Se reúnen en esta ave, que además también en Egipto antiguo tenía la fama de que el ibis nunca se veía en ningún sitio donde el agua estuviera sucia. O sea, cuando veían esta ave en un sitio que había agua, todos iban a buscar agua allí. Sabían que el agua allí era limpia. También algo muy importante esto. O sea que por estas varias razones cogieron esta ave como símbolo de Teuti, de Tot. Y así es como se escribe. Y la interpretación de Teuti quiere decir medidor, o sea, el que mide. Luego lo vamos a explicar mejor. Luego se traduce, es que es claro, estamos hablando de Teuti cuando aparece en Egipto. según Ligveter, 40.000 años antes de Jesucristo. Entre Teuti y Tot, pues van decenas de miles de años. Es que estamos hablando de una civilización egipto que se extiende en decenas, sino cientos de miles de años en el pasado. Entonces Teuti se va transformando en Tot. Tot, que quiere, es lo mismo. Luego llegan los griegos y lo interpretan en la palabra Hermes, el nombre de Hermes, que es el que nos ha llegado a nosotros. Cuando decimos una cosa hermética, es una cosa cerrada, ¿no? Es una cosa escondida, oculta, está ahí cerrado y no sabemos lo que hay ni cómo sacarlo de ahí. Es Hermes como sinónimo de ocultismo. Hermes, hermético, ocultismo. Y ocultismo es una palabra que quiere decir que hay algo escondido, pero con un poco de esfuerzo y de inteligencia se puede descubrir, se puede aprender, se puede abrir. Esta sería pues la clave de esta palabra de Hermes. Hermes, pues vamos a empezar a leer un poco a Ligveter. Ligveter nos da su testimonio de la historia de Hermes. Bueno, la manera de investigar de Ligveter es muy singular. No es como las otras maneras científicas. Si habéis estudiado algo de Ligveter, sabéis que él tenía una gran clarividencia desarrollada. Y él nos explica que es posible remontarse en el pasado y observar escenas en el pasado. Que esas escenas en el pasado están impresas en unos registros en la naturaleza que llamamos akáshicos, en el akasha. El akasha es la materia más sutil que existe, es la materia más fina, es la primera de todas las materias en expresarse, y es la raíz, la base, el fundamento de todo el otro materia. O sea que de akasha procede el éter del espacio. Del éter del espacio proceden los cuatro elementos y aún los otros tres elementos superiores, que de ellos tampoco hablamos mucho, pero que también todos tienen su origen en akasha. De akasha procede todo y en akasha queda todo registrado. De manera que Ligveter pues aprendió, después de un proceso de entrenamiento especial dirigido por su maestro, aprendió a remontarse en las imágenes en el akasha o en los registros akáshicos. Y esa era su manera de investigar. Ligveter nos explica muy bien cómo procede él en su investigación. Él simplemente se fija en su mente una imagen histórica que él quiere investigar. Por ejemplo, él nos da un ejemplo, dice el desembarco de Julio César en Inglaterra, año 40 antes de Jesucristo. Entonces él se hace una imagen mental de ello y en el instante pues ya ve esa imagen, se va ampliando y ya se siente él allí. Esa imagen es una imagen mental, una imagen mental que está contenida como en un chip en las partículas de la caja. Entonces él ve la imagen, él se siente allí en medio de los soldados romanos desembarcando, él está ahí entre medio, ve el paisaje en tres dimensiones, como si estuviera allí naturalmente, que ni los soldados romanos le ven a él, ni puede influir, ni puede hacer nada, porque son imágenes holográficas. Así es como él lo percibe, imágenes holográficas que se mueven alrededor de él, por delante, por detrás, ve todo cómo se mueve, él está ahí en medio y tiene además la facultad de llevar las imágenes atrás o correr más adelante, pero no puede influir ni tropezar, no puede cambiar nada. No puede cambiar nada, pero todos son simplemente imágenes. Pero que además esas imágenes mentales en la caja van también cargadas de materia astral. Esto quiere decir que también llevan emoción y sentimiento. De manera que Ledbetter, ahí en medio de los soldados romanos, además de verlos mover, también está sintiendo lo que ellos sienten, experimenta lo que ellos experimentan, ya sea el miedo, ya sea el recelo, el hambre o la violencia. Él experimenta eso que experimentan los soldados, porque la materia astral está unida también con la materia mental en el registro akáshico. Dominando esa facultad como lo hacía Ledbetter, no solamente puede dar más velocidad a las imágenes y retroceder más atrás, sino también que puede mover su perspectiva a un lado o al otro. Incluso él tiene la capacidad de fijarse en un detalle y ampliarlo. O sea, algo que hoy ya no nos sorprende, porque con estos móviles que llevamos todos, haces así, así, amplías, retrocedes, cambias. Pero es que Ledbetter explicaba esto en 1920 estaba explicando todo esto. Ledbetter nos explica cómo se imprime todo lo que sucede en la naturaleza, queda impreso como una placa fotográfica en el Akasha. Y se imprime, como él en su manera de hablar, en más de 100 años atrás, y nos explica como si fuera un chip, pero el chip son partículas como electrones, o más sutiles que un electrón, que eso es la caja, con una inmensa capacidad de registro, de memoria. Así es como él pues ve esas imágenes en el pasado y nos cuenta estas historias de Hermes. Hermes fue a este pueblo, a Egipto, unos 40.000 años antes de Cristo. El que fue el maestro del mundo llegó de la gran logia blanca usando el nombre de Teuti, llamado después Hermes por los griegos. Él fundó el culto exotérico de los dioses egipcios y restauró los misterios con el esplendor de los antiguos días. Aquí, cuando dice reorganizó el esplendor de los antiguos días, se está refiriendo a la ciudad de las puertas de oro que existía en el continente de la Atlántida. Bueno, en realidad se llamaba Ruta, tal como lo llaman los libros antiguos de la India, Ruta y Datia, las dos grandes inmensas continentes que estaban en el Atlántico, la capital de los cuales era la ciudad de las puertas de oro, donde existían los grandes misterios y donde residían los grandes dioses. Y durante un tiempo eso pues desapareció, se ocultó y reapareció de nuevo en Egipto. Y por eso él dice que aquí Tot refundó otra vez los misterios en Egipto, porque antes habían estado en la Atlántida. Hermes vino a enseñar la grandiosa doctrina de la luz interna a los sacerdotes de los templos y a la poderosa jerarquía sacerdotal de Egipto, encabezado por su faraón. En el atrio del templo mayor les enseñó acerca de la luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Una frase suya que fue transmitida a través de las edades y tuvo eco en el cuarto evangelio con sus primitivas y pintorescas palabras egipcias. En principio era el verbo, y el verbo era la luz. ¿Cómo es esa frase del evangelio? El verbo se hizo carne. Al principio era el verbo se hizo carne y el verbo era luz, algo así. Eso es egipcio, eso es de un contenido egipcio. Él les enseñó que la luz era universal y que esa luz, que era Dios, moraba en el corazón de todos los hombres. Yo soy esa luz. Y les ordenó repetir: esa luz soy yo. Yo soy esa luz. Esa luz soy yo. la que reside en mi corazón. Esa luz, él dijo, es el hombre verdadero, aunque los hombres no lo reconozcan y aunque lo pasen por alto. Osiris es luz. Él brotó de la luz. Él vive en la luz. Él es la luz. Osiris es la luz que está oculta en todo lugar. Está en cada roca y en cada guijarro. Cuando alguien se vuelve uno con Osiris, la luz entonces se vuelve uno con el todo del que él fue parte. Y entonces puede ver la luz en cada uno, por más espesos velos que la cubra o esté subyugada, o traten de encerrarla. Todo lo demás no es luz, más luz. Es la luz, es la vida de los hombres. Esta es la enseñanza de Hermes 40.000 años antes de Jesucristo. En relación a cada hombre, aunque existan gloriosas ceremonias, aunque haya muchos deberes para que el sacerdote los cumpla y múltiples maneras en que deba ayudar a los hombres, esa luz está más cerca que ninguna otra cosa, dentro de su propio corazón. O sea que por muchas ceremonias y rituales y muchos esfuerzos y reverencias, la luz está más cerca de ti que ninguna otra cosa. Para cada hombre, la realidad está más cerca que ninguna ceremonia, pues solamente tendrá que asomarse a su interno para poder ver la luz. Ese es el objeto de toda ceremonia, y las ceremonias no deben suprimirse, pues yo, Hermes, no vengo a destruir, sino a cumplir. Cuando el hombre conoce, va más allá de la ceremonia, va hasta Osiris, va a la luz, a Amon Ra, de donde todo brotó y a la que todo retornará. Osiris está en los cielos, pero Osiris está también en el mero corazón de los hombres. Cuando Osiris en el corazón conoce a Osiris en los cielos, el yo conoce al yo universal, el hombre se vuelve Dios. Y Osiris, antes hecho fragmentos, nuevamente se convierte en uno. Pero mirad, Osiris, el espíritu divino, Isis, la madre eterna, dan vida a Horus, que es hombre. Hombre nacido de ambos y, sin embargo, uno con Osiris. Horus está fundido en Osiris e Isis, que había sido materia, se convierte a través de él en la reina de la vida y de la sabiduría. Y Osiris, Isis y Horus, todos son nacidos igualmente de la luz. Dos son los nacimientos de Horus. Él nace de Isis, el Dios nacido en la humanidad, tomando carne de la Madre Eterna, la materia, la Virgen de siempre. Aquí también vemos notas que luego inspiraron en los Evangelios. Horus vuelve a nacer dentro de Osiris, o sea, es como explicó Jesús a Nicodemo. Primero nacemos en cuerpo físico de madre, pero luego hay que nacer un segundo nacimiento en espíritu, o sea, en la luz, en Osiris, redimiendo a su madre de la larga búsqueda de los fragmentos de su esposo dispersos sobre la tierra. Él nace en Osiris cuando Osiris es en el corazón, ve a Osiris en los cielos y sabe que los dos son uno. Así él, Hermes, y los sabios de entre los sacerdotes estuvieron felices. Al faraón, el monarca, él les dio este lema: busca la luz. Él dijo que únicamente en tanto que el rey vea la luz en el corazón de cada uno, podrá gobernar bien. O sea que este es el deber del gobernante, ver la luz en el corazón de cada ser humano. Entonces podrá ser un buen gobernante. Y al pueblo Hermes le dio este lema: tú eres la luz, deja que esa luz brille. Este es el mantra egipcio de Hermes: tú eres la luz, deja que esa luz brille. Y él puso ese lema en derredor del pilón de un templo, para lo cual subió a un pilar, cruzó la barra y descendió en el otro pilar. Bueno, o sea que escribió este lema en las columnas del templo. Y también fue escrito sobre los dinteles de las casas, y fueron hechos pequeños modelos del pilón donde él lo escribió, modelos en metales preciosos o en barro cocido, para que aún los más pobres pudieran también comprar aquellos modelos de barro azul vidriado recorridos por vetas cafés. Otro de sus lemas favoritos fue seguid la luz, que más tarde se convirtió en seguid al rey. Bueno, tal. Y la optimista civilización de Egipto se alegró más aún porque él había morado entre ellos, la luz corporizada. Y los sacerdotes a los que él había iniciado transmitieron su doctrina y sus instrucciones secretas, que ellos dejaron plasmadas en el nicho de sus misterios. Y los estudiosos llegaron de todas las naciones a aprender sabiduría de los egipcios. Y la fama de las escuelas de Egipto se extendió hacia todos los ámbitos de la tierra. Así es como Lilbeter lo vio, tal como lo describe él en propia experiencia. Hermes no solamente vivió una vez en Egipto, sino que reencarnó varias veces en Egipto, varias veces. Él era el instructor del mundo en esos tiempos, en esa época. Él no solo fundó la religión, sino los misterios, las escuelas de misterios egipcios, las escuelas de misterios menores, las escuelas de misterios mayores, que luego hablaremos de ello. Él fue fundando en distintos grados hasta llegar a la sabiduría y llevar a todas a los estudiantes a la sabiduría divina a través de grados de aprendizaje. Egipto se convirtió en un modelo, en una escuela para toda la humanidad. También hay que decir que Egipto también fue un país cerrado, no admitían extranjeros prácticamente, que no fueran en casos excepcionales. Un país cerrado, como lo fue también antiguamente el Tíbet, pues algo parecido también era Egipto. Muy celosos de lo que tenían, muy celosos de su sabiduría y de su luz. Y solamente admitían estudiantes extranjeros que acudieran recomendados por los hierofantes de sus países. Cuando venían bien recomendados, entonces se les admitía, pero no a cualquiera. No es que tuvieran ningún privilegio, sino que llevaban una vida más pura, más limpia, una vida distinta del resto del planeta en Egipto, una vida que conducía a una armonía, a una paz y a un equilibrio que les permitía mantener las escuelas de misterio siempre abiertas. Bien, de Hermes Trismegisto, sí, 40.000 años antes de Jesucristo, empezó pues a dar las instrucciones. Se dice que escribió libros. Manetón, por ejemplo, el famoso historiador egipcio, explica que Hermes escribió en 4 libros, como los 4 Vedas, que están divididos en, a su vez, en 42 libros más, que es la misma división de los Vedas. Lo cual ha llevado a algunos a entender que Egipto se inspiró en la India, en lo cual yo no tengo ninguna duda. no es que todo lo de Egipto llegara de la India, pero sí mucho, mucha de la sabiduría de las escuelas iniciáticas de la India llegaron a influir en Egipto. Estos libros sagrados de Hermes trataban los temas principalmente de ciencia, teología, antropogénesis. Los libros principales, los que trataban de la génesis del mundo, de la creación del sistema solar, los que trataban los temas de la generación de las razas y el proceso de evolución del ser humano en el mundo, creo que eran 10, eso eran 10 libros que los tenía el hierofante del templo. Luego había el que iba detrás del hierofante, el sacerdote del templo, era el que tenía los libros de leyes, legislación, los libros de ritual, de ceremonia, y los libros de consagración, etcétera. Y luego venían el lector, el de la biblioteca, que tenía los libros pues de oraciones, de rituales, de canciones, pero todos estaban inspirados, incluso se decía escritos por el mismo Hermes. Este era el tesoro de todos y cada uno de los templos de Egipto, que tenían copias de estos libros, y los sacaban en procesión. No sé si es una vez al año, llevaban los libros en procesión y los enseñaban al pueblo, a la gente. Iban con todos los libros de Hermes como si fuera su más grande legado, su más grande tesoro. Esos libros los enseñaban al pueblo, cada responsable de su área de estudios llevaba sus propios libros, hacían una procesión por la ciudad y regresaban otra vez los libros y los escondían en lo más recóndito del templo. Los libros de Hermes solamente estaban al acceso de los grandes hierofantes. Los hierofantes, los iniciados, eran los únicos que podían acceder a ellos. Esos libros no solamente trataban esos temas, también trataban temas de medicina y de alquimia. Y ahí es una de las cosas que luego también les dio mucha fama a los egipcios. La fama de que eran capaces de fabricar oro. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que es el emperador Severo, el emperador romano. Este emperador cogió todos los libros de la biblioteca de Alejandría que trataban de Hermes y los enterró junto al mausoleo de Alejandro Magno, en el mismo mausoleo. Y luego vino otro emperador, Diocleciano, que fue el que cerró los últimos templos de misterios de Egipto y Grecia, y Diocleciano mandó quemar todos esos libros, sobre todo los de alquimia, porque tenía miedo que los egipcios fabricaran oro y estuvieran más fuertes y poderosos que los mismos romanos. O sea que esos libros siempre fueron un problema para los enemigos de Egipto, porque en esos libros se enseñaban cosas que dieron mucha fuerza y mucho poder a Egipto. Uno de ellos es la alquimia operativa, la alquimia filosófica. Trataban muchos temas, el ocultismo, estaba todo tratado en los libros herméticos. Era el tesoro también que se custodiaba en Alejandría. Y que si habéis visto la película de Ágora, recordaréis cómo el fanatismo religioso lo destruye todo, eso que veis en la película de Ágora, lo que se destruye realmente de más valor precisamente fueron estos libros de Hermes, que eran muchos, y era la esencia de sabiduría y filosofía, el tesoro egipcio. Eso lo destruyeron en un momento. De la misma manera que en Roma también estaban los libros de las profetas, ¿cómo les llamaban ellos a las profetas? Ahora no recuerdo el nombre. ¿Pitonisas? No, era un otro nombre. Bueno, unas profetas. No, que a lo largo del tiempo habían ido recogiendo en esas, lo llamaban libros de profecías, y era el tesoro de Roma, y era la base, y estaba en el corazón del Imperio Romano los libros que enseñaban el ocultismo, todo lo mismo que en Egipto, pero en Roma. La Sibila, gracias. Eso sí, los libros de las Sibilas eran el corazón del Imperio Romano. En los libros de las Sibilas estaba todo el secreto de su poder, de su fuerza, de su alquimia, de su ocultismo, sus ceremonias, su religión, su mitología. Estaba todo ahí encerrado, y también fue destruido. También fue destruido. Cuando se destruye eso, desaparece el Imperio Romano. Cuando se destruyen los libros de Hermes, desaparece el Imperio Egipcio, vamos a decirlo así. O sea que, y eso es el símbolo de los misterios. Cuando desaparecen los misterios, desaparece la cultura, la civilización. Y esa es la verdad. Los misterios están siempre detrás de toda civilización y de toda cultura. Bien. Voy a leer algo, creo que aquí he escogido también algo del libro de Hermes. Bien, este libro, La Virgen del Mundo, está comprado aquí, lo tenían aquí, no sé si todavía está. Está muy bien, es lo único que se conserva de los libros de Hermes actualmente. Son fragmentos, simplemente fragmentos, pero es lo único, no hay nada más. Y aquí he escogido para leerlos un pequeño fragmento de La Virgen del Mundo. Estos libros, todos los grandes eruditos y sabios de la antigüedad, incluidos los primeros cristianos, le daban una validez, una autenticidad. Todos estaban de acuerdo en que eran libros egipcios de Hermes, pero que habían sido traducidos a la filosofía griega, interpretados en la filosofía griega, pero correctamente. Es un libro muy inspirador y yo diría que incluso actual. Es lo único que nos queda de esa enseñanza de Hermes. Aquí Horus, el hijo, le pregunta a su madre Isis, le hace una pregunta: ¿de qué manera, madre mía, obtuvo la tierra posteriormente el efluvio de Dios? ¿De qué manera Dios, la divinidad, penetró, se mezcló con la materia? No contaré esta natividad, dijo Isis. La natividad la vemos también en Egipto, con la madre Isis, virgen, y el niño Horus, el niño Dios. No me atrevo, oh potente Horus, a declarar el origen de tu raza. O sea, Isis aquí le declara a su hijo que no se atreve a explicarle toda la verdad de lo que es el ser humano. No se atreve a explicarle toda la verdad del ser humano. Porque si los hombres pudieran aprender, en el futuro la generación de dioses. O sea, por si acaso el ser humano pudiera aprender cómo llegar a ser un dios. Cómo llegar a ser un dios, un ser humano. No me atrevo a decírtelo todo. Solo diré que el Dios supremo, creador, arquitecto del mundo, esta es la enseñanza de Isis, acordó con la tierra, tu padre Osiris y la gran diosa Isis, que trajeran la esperada salvación. A través de ellos la vida consiguió todo su significado. Las guerras salvajes y sangrientas acabaron. Consagraron templos a los ancestros, los dioses. Instituyeron oblaciones. Este es el origen de Egipto. En Egipto se acabaron las guerras y levantaron templos. Deberán leer, dijo Hermes, mis escritos místicos, y dividiéndolos en dos partes, deberán creerlos e inscribir en columnas y obeliscos aquellos que sean útiles para el hombre. O sea, crean un país que en lugar de guerras construyen templos. Y las enseñanzas sagradas de sabiduría las manda escribir en las columnas y en las paredes para que todo el mundo lo pueda aprender. Los que instituyeron los primeros tribunales establecieron en todas partes del reino de la justicia y el orden. Hermes escribió también muchos tratados de leyes, de jurisdicción, de gobernamiento. Con ellos empezó la fe de los tratados y la introducción en la vida humana de los deberes y los juramentos religiosos. Enseñaron los ritos de la sepultura hacia aquellos que dejan de vivir. Interrogaron los horrores de la muerte en el más allá. Mostraron a los espíritus tristes cómo volver a sus cuerpos humanos, y que si el camino de entrada se les cierra, conduce a un fracaso de vida. Instruidos por Hermes, grabaron en tablas que el aire está lleno de genios. Instruidos por Hermes en las leyes secretas de Dios, solo ellos fueron los profesores y legisladores de la humanidad, iniciándoles en las artes, las ciencias y los beneficios de la vida civilizada. Instruidos por Hermes en lo que respecta a las afinidades por compasión que el Creador ha establecido entre la tierra y el cielo, instituyeron representaciones religiosas y misterios sagrados. Bueno, es solo he pretendido leer un fragmento de lo que instituyó Hermes en Egipto. O sea, Hermes pues instituyó toda la enseñanza, toda la sabiduría en todos los campos de la ciencia, la física, la geometría, la música, en todo. Y lo dejó en libros donde todos pudieran estudiar. Unas enseñanzas que se daban por grados, en los cuales el estudiante iba avanzando desde unos primeros niveles hasta niveles más avanzados y superiores. Estas escuelas de misterios de Egipto, y ahora me voy a adelantar un poco en el tiempo, vamos a analizar que no eran las únicas. Habían también escuelas de misterios en Grecia. Los griegos lo tomaron de Egipto, sin ninguna duda. Los griegos fundaron varias escuelas de misterios menores. Las escuelas de misterios menores se encontraban en Eleusis. No sé si habéis viajado a Atenas, al Pireo. El Pireo sonará más. Al lado del Pireo es donde están las ruinas de Eleusis, que era el mayor centro iniciático de misterios en la época antigua, y sin ninguna exageración, donde estaba la puerta de los infiernos y la puerta del cielo, las dos igualmente, una para asustar a los incrédulos y no preparados, y la otra para elevar a los puros y limpios. Es donde estaba el manantial de la diosa, el manantial de sabiduría y de agua que limpiaba y curaba todas las heridas, todo el dolor y todas las impurezas en el ser humano. Ahí estaba el manantial, en Eleusis. En Eleusis es donde se reunían para presenciar la manifestación de la diosa. Allí ella misma se les manifestaba y se expresaba a cada uno, uno por uno, en Eleusis. Pero Eleusis no dejaba de ser una escuela de misterios menores, en mi opinión. La verdadera escuela de misterios mayores estaba en Samotracia, porque Eleusis, al estar tan cerca de la capital, es fácil intuir pues que los privilegiados, las castas altas, las personas más ricas, pues tenían fácil acceso a los misterios. Pero a los misterios mayores no. Los misterios mayores se ofrecían en la isla de Samotracia. Samotracia está en una isla entre Grecia y Turquía, en medio del océano. Una isla que no tenía ningún encanto que no fuera pues los templos de los misterios. No tenía ninguna otra relevancia, ningún otro interés. De manera que el que llegaba a esa isla iba allí solamente para aprender los misterios y entrenarse en los misterios mayores. En esa isla que estaba regida por los cuatro kumaras, o sea, por la jerarquía planetaria. Era el único lugar del mundo donde se daba culto a la jerarquía planetaria en la forma y en la misma manera en que hoy lo estamos estudiando y lo aprendemos. Y eran ellos, eran la jerarquía planetaria la que otorgaba las grandes iniciaciones en Samotracia. Actualmente Samotracia es una isla de poco interés, de ruinas, casi no queda nada. Hay un museo, suelen parar algunos cruceros en Samotracia, muy pocos, solamente para las playas y bañarse en la playa. Pero en esos tiempos toda la isla estaba dedicada al conocimiento espiritual, la austeridad, la meditación, el silencio. Estaba prohibido hablar, estaba prohibido hacer ruido, estaba prohibido matar animales, o sea, era un lugar sagrado, toda la isla entera. Allí sí que se podían celebrar los grandes misterios, los misterios mayores. Luego, la otra escuela de misterios estaba en Mesopotamia. En Mesopotamia, principalmente la famosa Babilonia, luego en Nínive y la Persia, la capital de Persia, Bagdad. Bueno, en Persia también se trasladó durante un tiempo. Ahí es donde Persia es Irán. Sí. Que en aquella época era Lemuria. Persépolis. Ahora me ha venido el nombre. Persépolis. También tenían escuelas de misterios menores y mayores, donde los que iban avanzando, pues los iban colocando en la escuela que les correspondía. En las escuelas de los magos. Las escuelas les llamaban magos porque adoraban a las estrellas y vivían por las estrellas y se relacionaban con los espíritus de las estrellas y con los espíritus planetarios y adoraban a esos espíritus planetarios que en yoga llamamos dhyanis, dhyan chohans. Ellos los adoraban y vivían por ellos y seguían su influencia. Esas eran las tres escuelas principales de misterios en la época antigua. Diocleciano, creo que es Diocleciano, que mandó cerrar todas estas escuelas, todo el Imperio Romano, y luego pues pasan, bueno, pues hasta hoy, desde el año 400 de la película de Ágora, allí lo veréis, la película de Ágora representa el cierre definitivo de todas las escuelas y de todo el entrenamiento y de todos los estudios que tengan nada que ver con los misterios iniciáticos. Todo se cerró y se interrumpió en Occidente, cuidado, no en el mundo, en Occidente se interrumpió por lo menos hasta casi hoy. Y ahí es donde voy a continuar ahora. Ay, sí. Persépolis no es, a ver, Caldea, ¿dónde lo pones tú? Es Persépolis, ¿no? Sí. Que es los que sabían Persépolis de la astronomía y de la sí. astrología. Es por vergüenza de todos fue Alejandro Magno que lo destruyó. Destruyó la biblioteca y todo lo que había de los misterios de los magos caldeos. Por vergüenza digo, porque luego se arrepintió. Bien, hasta hoy. Las escuelas de misterios. Bien, y explico esto porque estamos ahora viviendo una época muy especial. Como ya sabéis, hemos entrado ya en la era de Acuario. Estamos en las primeras lunas llenas más importantes de nuestro calendario, las lunas llenas más importantes del curso de estudios de la era de Acuario, repito, y una tal vez la más importante que hemos vivido fue ayer. Bueno, Wesak, no. En esto hay opiniones. El jueves no fue el festival de Wesak, fue luna llena de Tauro. Esto significa pues que el día 19, el viernes de la semana pasada, entremos en la constelación, el Sol entró en la constelación de Tauro. Y estamos bajo esa influencia, que es una influencia enorme, muy importante, porque Tauro en el cielo está al lado del carro, que diríamos en catalán, la osa mayor. La osa mayor, exacto. Y la constelación de Tauro recibe toda la fuerza, todo el fojat de la osa mayor a Tauro. Tauro es una constelación inmensa, pero de lo que más se destaca y más se puede percibir incluso a simple vista es el ojo del toro, el ojo del toro que está apuntando ahora mismo directamente sobre nosotros, que no sabemos si es una estrella o una agrupación de estrellas, pero es brillantísimo. Ese ojo de Tauro es el que influye ahora mismo en el despertar de la intuición, que es la nueva era, que es la era de Acuario, el despertar del discernimiento, del sexto sentido, de la intuición, en la nueva subraza que está despertando ya. O sea que eso ya es la campana que anuncia ya ese despertar de la intuición, a través del ojo de Tauro que nos viene ahora directamente sobre nosotros. Esa energía de Tauro aún antes de llegar a nosotros tiene que pasar por Sirio. Sirio es una estrella inmensa, muchísimo mayor, cientos de veces más grande que nuestro Sol, y nuestro sistema solar está moviéndose alrededor de Sirio. Y ahora pues esa energía de Fojat de Tauro primero pasa por Sirio. Sirio es como un chakra, es un logos, es un Dian Chohan, es un logos solar, pero ¿qué logos solar? Cientos de veces mayor que el nuestro. Es un chakra que transforma esa energía, la adapta y nos la proyecta hacia nosotros, hacia nuestro sistema solar. Aún esa energía de Fojat, de Sirio, tiene que pasar por nuestro logos solar. El logos solar es otro chakra, es otro centro de transformación, de adaptación de esa energía y de distribución, como son todos los chakras. El logos solar, el señor del sol, luego nos proyecta esa energía adaptada a nuestro sistema solar, que aún antes de llegar a nuestro planeta tiene que pasar por dos planetas, que son los que están alineados ahora con el signo de Tauro, que son Venus y Vulcano. El planeta Vulcano no sé situarlo yo. No se sabe, pero se supone. Vulcano y Venus. Sí. Que Vulcano pues es un primer rayo, es un rayo de voluntad, es una fuerza poderosísima, una fuerza real, impulsora, impulsa, da vida. Y Venus, que es más belleza, es más amor, es más místico, eso se canaliza y luego nos llega a nosotros de una manera más reducida, más adaptada, porque si nos llegara directamente desde ese ojo de Tauro, ¿te imaginas? El Fojat que surge desde el ojo de Tauro directamente sobre nosotros. María. O sea, esa energía, a ver, porque nosotros enseguida pensamos, es que está muy lejos. No, la distancia no tiene nada que ver. No te confundas, ni la distancia tiene nada que ver, porque cuando hablamos de estas energías divinas de Fojat, la distancia no cuenta. Como decía Einstein, el universo es circular y todo es relativo, las distancias son relativas, todo es circular y todo regresa, todo vuelve otra vez sobre sí mismo, y las distancias son una ilusión. Esa energía pues pasa a través de todos esos chakras hasta llegar sobre nosotros, y ahora estamos recibiendo una influencia enorme. Esa influencia la recibe en nuestro planeta primeramente el que llamamos Sanat Kumara, ¿sí? Sanat Kumara, vamos a decir el nombre correcto. El Sanat Kumara, él la proyecta a su vez sobre el Bodhisattva. ¿Sí? Uy, no sé si lo podríamos Sí, se va siguiendo, o nos hemos perdido en la cadena esta, que es una verdadera cadena. Si nos perdemos, lo explico mejor, ¿eh? Se entiende bien. Bien, todo eso llega pues al Bodhisattva. El Bodhisattva ahora pues, bueno, desde ayer mismo ya presentó toda, con todo su poder y toda la fuerza que tiene el Bodhisattva. A ver, el Bodhisattva es un ser que está acostumbrado a que le obedezcan. Cuando dice alguien, cuando él dice algo, es que todos enseguida se someten, es que es algo increíble. Tiene un poderío el Bodhisattva, un amor, una luz que es irresistible. Entonces, bueno, luego lo matizamos. No, es que, no son personales, es que aquí hay personas que no están Exacto. habituadas a todo esto. No están encarnados, son seres de conciencia que han traspasado toda la evolución humana y están viviendo en planos de conciencia muy altos, muy vibratorios y muy energéticos. Y dicho esto, tú explica, pero tienes que decir que, porque si no sabes de qué va, te piensas que están encarnados, de que están, no. Bien, el Bodhisattva, conocido también entre nuestra educación que nos han dado, el Cristo, llamamos el Cristo, en Oriente, en todo Oriente, China, India, todo Oriente le llaman Bodhisattva. Tiene también otros nombres, vamos a dejarlo así, en el nombre de Bodhisattva, si os parece bien. El Bodhisattva pues recibe toda esa influencia, todo ese enorme poder. Eso es como una descarga enorme de energía. Me gustaría que intentaras visualizar, imaginar el Bodhisattva recibiendo todo ese fojat de que he explicado antes, ese fojat que ha viajado por el espacio a través de todos los inmensos chakras del espacio hasta llegar al Bodhisattva, y él tiene la responsabilidad de transmitir ese poderío, esa orden, esa fuerza a todo el planeta. Esa es su responsabilidad, su deber, su esfuerzo, su servicio, porque tampoco tiene ninguna obligación, es el servicio desinteresado por amor a la humanidad. Imagínate, visualízalo a él recibiendo toda esa fuerza, de cómo canalizarlo, cómo emplearlo lo mejor posible, toda esa riqueza. Entonces pues él lo que hace es proyectar lo más necesario, lo más conveniente para la humanidad, y adaptarlo. A su vez, él hace como de chakra y adapta todo eso que recibe a las necesidades reales de la humanidad ahora. Entonces, el Bodhisattva ayer reunió a todos sus grandes iniciados, a todos sus hermanos, a todos sus discípulos, a todos sus aspirantes, a todos sus servidores visibles e invisibles, les reunió ayer y les expuso el proyecto, lo que él había recibido. Les expuso el plan de trabajo para la nueva era. Un plan de trabajo que se va a dar un impulso enorme el 25 de mayo, en la luna llena de Géminis. 25 de mayo. Ahí se le va a dar un mayor impulso todavía a ese proyecto que está aún en la mente causal del Bodhisattva. El Bodhisattva transmite ese proyecto al cuerpo causal de sus discípulos, no a la personalidad, lo que decía Margarita. El Bodhisattva, me gustaría que intentáramos visualizarlo, imaginarlo. Parecerá difícil, no lo es. Hay pocos retratos del Bodhisattva, tengo que empezar por ahí. Pocas imágenes, muy, muy difícil de encontrar imágenes o retratos del Bodhisattva. En el Tíbet, en China, lo suelen representar como un Buda que generalmente está de pie, pero a veces sentado en una silla, que es también como lo representa Ledbetter. Ledbetter lo suele representar siempre en su jardín, el jardín del Bodhisattva, sentado sobre una piedra cuadrada. Lo suelen representar así, sentado como en una piedra, en un trono o de pie. Tiene en su mano derecha un lotus y en la izquierda un templo. El templo quiere decir el templo futuro, los misterios futuros que se han de construir, que es el proyecto que él lleva, la pagoda. Fijaros en las figuras budistas, sobre todo las tibetanas, el templo es los misterios menores que él viene a fundar, que él ya está trabajando en ello. Y el loto es símbolo de sabiduría, de vida universal. Es una de las pocas imágenes que os puedo decir que haya por ahí. Pero, y pureza. Pero sí que hay una manera de visualizarlo mucho más fácil. Es la que utilizo yo, si te puede servir. Visualizar a Jesús, sí. Ah, por ahí ya vamos bien. Hay tantas imágenes, tantos retratos de Jesús, por ahí es mucho más fácil. Y que no se corresponden. Pero son dos gotas de agua. Son muy parecidos uno con el otro. Si ves uno, ves el otro. Bueno, hay algunos rasgos distintos. Permitidme, los pequeños rasgos que diferencian a ambos. Ambos tienen cabello largo. Moreno, castaño, apariencia de 30 y pico de años, ojos azules, ojos azules, barba, bigote, túnica blanca, y visten al estilo oriental, ambos. La diferencia está entre los dos, es que Bodhisattva mide como 1.95 m de estatura. Y Jesús 1.90 m, se llevan unos pocos centímetros. El Bodhisattva es algo más alto, el Bodhisattva, y es imponente. Es, como he dicho antes, es un ser que despierta tal devoción, despierta tal energía espiritual, que una sola palabra que él te diga y te rindes, te humillas, es que te sometes completamente. Cualquier insinuación que él te dé, es que no puedes evitarlo. En cambio, Jesús, pues como ya más o menos nos han hecho visualizar, él se ve como más dulce, más místico, no sé, es distinto, es más cercano, más familiar. Bueno, tal vez exagero un poco las diferencias entre uno y el otro, pero sería la manera de visualizar al Bodhisattva, con un poco más de detalle. Entonces el Bodhisattva, continuando en lo que intentaba explicar, está ahora pues proyectando algo muy grande a nivel planetario, en lo cual se necesita, y lo primero y esencial, es una unidad de todas las religiones, una mayor tolerancia, un mayor entendimiento entre religiones que ahora mismo están en oposición y en conflicto. Buscar entre todas las religiones lo que las une y olvidar lo que las separa. Esforzarse en todo lo que une a las distintas religiones, que lo hay, y ir limando y abandonando lo que las hace distintas, lo que las separa. Eso es esencial para crear un ambiente de vibración más positivo a nivel planetario. Ahora mismo la mayoría de conflictos que existen en nuestro planeta se deben al radicalismo religioso, en esforzarse en buscar lo que separa, lo que diferencia las religiones, en lugar de buscar a lo que une y asemeja. O sea que eso es lo esencial, lo primero. En cuanto se cree un poco ese ambiente de buena armonía a nivel de religiones en el planeta, entonces el Bodhisattva va a empezar a despertar ciertos centros ocultos que con el tiempo se van a convertir en escuelas de misterios, y se van a recuperar las escuelas de misterios. Empezando por explicar que una escuela de misterios no tiene nada que ver con ninguna religión, más bien con todas, porque de todas las religiones se puede entrar en una escuela de misterios, pero sin ser de ninguna. La escuela de misterios está preparada para el despertar espiritual del ser humano. Pero en eso no hay ni ceremonias, ni dogmas, ni rituales de ninguna clase. Es trabajo interno y no tiene nada que ver con trabajo externo. En una escuela de misterios se enseña el desenvolvimiento interior, trabajar con el cuerpo astral, trabajar con el cuerpo mental, trabajar con el cuerpo causal, moverte en lo invisible, moverte en lo espiritual, saber reconocer los seres visibles de los invisibles, reconocer las leyes ocultas de la naturaleza al mismo tiempo que las visibles, o sea, reconocer todos los aspectos, principalmente los ocultos, los invisibles, los internos, los espirituales. Eso es una escuela de misterios. Es fácil de entender que no tiene nada que ver con ninguna religión. Entonces, estas escuelas de misterios, que por grados, desde misterios menores a mayores, se van a ir constituyendo por todo el planeta, en centros que ya tienen un campo magnético. Ese campo magnético va a ir atrayendo a los preparados, a los que tienen que colaborar, a los servidores. ¿Dejas hacer una inclusión aquí? Antes de este paso de ir a estas escuelas de misterios, es la tarea que nos toca hacer cada uno particularmente. Ahora ya hubiéramos tenido que empezar antes a trabajarnos nuestros defectos, nuestros prejuicios, nuestro carácter. Pues cuando eso está limado y está bastante avanzado, ese trabajo interno de cada uno, pues es cuando es llamado a estas escuelas. Pero nosotros lo vamos a ver esto. Sí, ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Se necesitan, se requieren 7 personas para constituir una escuela de misterios. 7 personas, solamente 7. Cada una de ellas va a representar un vehículo de conciencia del ser humano, cuerpo físico, etéreo, astral, mental inferior, mental superior, buddhi, manas. 7 personas que sean capaces de expresar, exponer, desenvolver, purificar y ampliar y moverse en cada uno de esos 7 cuerpos. Solamente se requiere esto. Cada uno de ellos tiene que conocer en profundidad y en exactitud cada uno de esos vehículos de conciencia. 7 personas, reunirlas y darles un cuerpo de enseñanza. Ese cuerpo de enseñanza debe incluir no solamente lo oculto, sino también lo que es de la época, los estudios que se corresponden en cada época. Lo que ahora se enseñará en estas escuelas de misterios será lo que se corresponde ahora, pues, con la educación moderna y actual, que no será lo mismo que se enseñaba en Egipto o en Grecia, que todo ha ido progresando, afortunadamente. O sea, habrán lecciones como en cualquier universidad o facultad, y por el otro lado, las otras lecciones de los cuerpos invisibles, el lado oculto de la naturaleza, las leyes ocultas de la vida, todo eso se enseñará. Habrán las dos partes que se compaginarán y las dos partes irán unidas. En estas escuelas de misterios, pues, se irá enseñando paso a paso el desarrollo y purificación y control del cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral. Así, el ser humano, ahí se les enseñará a moverse en cada uno de sus cuerpos de conciencia y ascender y descender, moverse libremente y canalizar las energías por esos cuerpos. Eso es lo que se va a enseñar. Esas escuelas de misterios, hay algunas, y me voy a adelantar un poco, y os voy a explicar que sí, que ya existen, que ya están, no todas. La primera, pongo aparte la India. La India lo vamos a dejar aparte, porque allí los misterios no fueron interrumpidos. Los misterios en la India, al contrario de Occidente, allí se han ido continuando siempre. En el Tíbet ahora se han interrumpido, pero allí también se celebraban, menores y mayores. En la India todavía siguen esos misterios, aunque para los occidentales es muy difícil. Y para los hindúes también. Muy difícil. Bien, pero misterios occidentales existen, cómo, dónde, nos interesa eso, ahí, ahí es donde yo quiero entrar, ahí. Bien, pues sí, la primera escuela de misterios menores ya existe, fue creada ya hace mucho tiempo y está en California, incluso te voy a decir el lugar, en California, en Ojai, allí ha estado mi mujer. Ahí ha estado ella. Yo no he estado en una escuela de interior. He estado en la Sociedad Filosófica de Crotona. Ella ha estado allí. En Crotona. Ahí, esa es una escuela de misterios menores. Ahí. En esa escuela de misterios menores se da todo eso que he dicho antes. Estudio de las leyes ocultas de la naturaleza, tanto como visibles e invisibles. Estudio de los cuerpos del ser humano. En Crotona está organizado por un grupo de 7 personas, que es la Junta, igual que la Sociedad Teosófica Española. Está regida por 7 personas que representan a los 7 elefantes de Egipto, a los 7 sabios de Grecia, los 7 vehículos de la conciencia. Lo mismo en Crotona, también igual. En Crotona se dan todas las condiciones que se necesita para una escuela de misterios menores. Ahí hay personas que te pueden enseñar y educar en el cuerpo etéreo, astral, mental, mental superior, budi, manas. En todos los cuerpos. Ahí se hacen cursos de sabiduría, se hacen cursos superiores. Ahí ha habido incluso alguna iniciación en ese lugar. La más trascendental y conocida fue la de Krishnamurti. Krishnamurti, creo recordar que fueron 2 las iniciaciones que recibió en Crotona. Pero en donde diría él, que no es en el centro de la Sociedad Teosófica. Es donde vivía él, que está apartado de Crotona. Tuvimos que desplazar. No está tan junto, tuvimos que ir con el autobús. Sí. 86. Sí, al 86. Bien, pues ahí tenemos, yo diría, la primera. Pero escuela de misterios menores, o sea que en California aún se va a fundar una escuela de misterios mayores. Ahora, esta escuela de misterios mayores no será como esta, tan conocida, que aquí lo hablamos como quien va al cine. No, esta estará más apartada, más alejada y será más difícil acceder a ella. Y estará dirigida directamente por el Bodhisattva, directamente por él, en California también en California. Esta se va a fundar y no dentro de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Queréis más ejemplos de escuelas de misterios? ¿De dónde lo has sacado tú esto? A ver, déjame. No, eso a mí me interesa porque lo quiero corroborar. Otra escuela de misterios también. En Chennai. ¿Qué? En la India. En Chennai, en la India. En la India también se dan todas las condiciones. Tú repasa todas las condiciones que se requieren para una escuela de misterios menores y los encontrarás en el Centro Internacional de la Sociedad Teosófica en Chennai, en Adyar, en la India. Chennai, con 2 N's creo que es. 2 N's. Como suena y con 2 N's. De Chennai. Antiguo Madras. Sí. En Chennai se hacen los cursos de sabiduría que duran un mes, en el mes de agosto, durante todo un mes, el mes de agosto, allí todos reunidos aprendiendo sabiduría. ¿Quién da estos cursos de sabiduría? ¿En qué idioma? Inglés, claro, inglés, y en California también, claro, en inglés. Es que sin inglés hoy los misterios está muy difícil. Ahí también se abrirá una escuela de misterios latinos, pero esa tardará un poco más. La escuela de misterios de Chennai, volviendo a ella, allí pues los cursos de sabiduría que duran todo el mes de agosto, ¿quién los daba? Lidbetter los daba, Sri Ram los daba, Taimi daba cursos. Jinara Jadasa daba los cursos de sabiduría. ¿Y hoy quién los da? Pues lo mejor que tenemos en la Sociedad Teosófica Internacional. Ellos dan los cursos de sabiduría en Chennai durante todo el mes de agosto, con inglés, en inglés, en inglés. Ahí todo un mes de agosto, allí encerrado, y allí como un monje estudiando sabiduría divina. todo un mes en Chennai. Es que algo te tiene que hacer vibrar, algo te tiene que despertar, es que es inevitable, no lo entiendes, es que es inevitable. Pero en agosto, pero luego todo el resto del año, pues conferencias, cursos, seminarios, allí nunca se interrumpe. Y hay iniciados, en Chennai hay iniciados. En Chennai hay una línea abierta con los Mahatmas. Pero que no se esperen encontrarlos, Iván, porque no van a decir nadie nada. No dicen nada. Y si hay, no dicen nada. ¿Otra escuela de misterios? Bien, otra que también se va a abrir muy recientemente, sino es que ya está en funcionamiento, no la conozco muy bien, está cerca de Sydney, en Australia, en Sydney. Esta la fundó Leadbetter. Leadbetter vivió mucho tiempo en Sydney, al lado de Sydney, y Leadbetter, ya sabéis que tenía predilección por los niños y siempre estaba rodeado de niños, y él enseñaba y despertaba la espiritualidad en los niños, y esos niños hoy pues han ido creciendo y han ido repartiendo todas esas enseñanzas. Y Sydney pues es un centro, tiene un centro muy importante también, en donde también trabajaron Arundale, Annie Besant, muchos grandes teósofos estuvieron también en ese centro de Sydney. Un centro muy, muy, muy prometedor este de Sydney. Luego hay otro centro también, que este también ha estado Margarita, aquí donde la veis ella, y está disimulando, pero... yo estoy igual que estaba, por estar aquí no. Y este está despertando justo ahora. Este es un momento ahora, al instante, en este momento, en Brasilia. En Brasilia. Es algo que ahora está despertando y está recogiendo incluso los países latinos, las razas latinas, así pues como en California o en Sydney irán los anglosajones, los latinos nos movemos más ahora hacia Brasilia. Allí se está creando un centro magnético. Este año hay un encuentro también como cuando yo fui, de casi 200 y pico de sudamericanos en Brasilia, en un centro que es el Paraíso da Terra. Y es un centro que está en el campo, donde hay saltos de agua, es un paradisíaco, es un paraíso. Se los alojan y se hace trabajo. Allí también pues se siente ya la presencia del Bodhisattva. En Brasilia el Bodhisattva tiene grandes planes también en Brasilia, donde piensa recoger, repito, a la raza latina, con la raza brasileña y latina en ese lugar de Brasilia. Muy, muy prometedor ese centro de Brasilia, muy prometedor. En Inglaterra, pues en Escocia, aparte de la sociedad teosófica, también hay lugares prometedores. El sur de Inglaterra también, en Teckels Park. ¿Tú has estado en Teckels Park? Sí, he estado en Teckels Park, pero se está vendiendo Teckels Park porque no hay suficiente economía, no se puede aguantar el gasto que lleva con ello. Bueno, pero allí cuando llegue la insuflación del Bodhisattva, allí volverá a despertar Teckels Park en el sur de Inglaterra. En Teckels Park y cerca de allí están los templos. ¿Cómo? Los templos. Ah, no, pero no tiene nada que ver esto, ¿no? Están también las escuelas de Krishnamurti. Están en Escocia. Sí. Bueno, aquello es como comunidad, que se está preparando para poder vivir todos juntos. Porque una cosa que vendrá en la época venidera es que no viviremos con familia. La familia será no de padres, hijos, hermanos, tal. Será una familia del mundo. La familia del mundo. Y tenemos que empezar a saber convivir en otras personas que tengan otros gustos, otras apetitos. A romper estas cosas que tenemos de tantas... historias personales, y será vivir en unas comunidades, pero no comunidades como las he entendido como hippie y tal, sino comunidades de sabiduría. Bien, comunidades de... ¿Por qué estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto porque el Bodhisattva, en su proyecto, estáis todos vosotros, estamos todos, nadie va a quedar fuera. todos, si hay deseo, si hay aspiración, esa es la palabra correcta, si hay aspiración, todos estamos en ese proyecto. Si no en esta vida, en la próxima, pero estamos en ello. Mejor aprovechar esto ya. Se necesitarán muchos educadores. Esa es la palabra correcta, muchos educadores, porque hay mucho trabajo en educación. Educar, educar, educir, educir todas esas facultades que llevan esas nuevas generaciones, esos niños de la nueva era, de la era de Acuario. Despertar y educir y canalizar todas esas facultades de inteligencia, de discernimiento, de intuición que ya llevan ellos. Muchos educadores se necesitarán en esa nueva era, en ese trabajo del Bodhisattva, en esos centros de los que yo me estoy adelantando y que van a ser una realidad. No lo dudes, no lo dudes, porque lo que está en la mente del Bodhisattva tarde o temprano se cumple, sin ninguna duda que se cumple, se cumplirá. Y todos nosotros, si tenemos aspiración, estaremos con él, trabajando para él, y con sus discípulos, y en su labor, en una labor que no es nada más que el bien de la humanidad, el bienestar, el progreso, el amor, la compasión y la unión. Y la unión y el despertar espiritual de la humanidad no es nada más que eso. Y entonces, cuando se hayan creado esas escuelas, primero de los primeros grados de misterios menores, en grandes grupos, los occidentales, vamos a ir entrando en los misterios, en grandes grupos, no individualmente. Individualmente algunos ya han ido entrando, pero ahora en la nueva era, en grandes grupos. Ese es el proyecto del Bodhisattva, no es individual. Cuidado, no te dejes engañar por el mundo. Ahora es en grupo, el trabajo es fraternal, es de hermandad. Nos tenemos que hermanar en grupos y trabajar para él. Y en grupos es como vamos a entrar en las grandes iniciaciones en la nueva era. Porque ese es el proyecto, para mí entender, repito, eso Margarita me pregunta, ¿a dónde lo has sacado? No, eso lo he sacado yo de mi corazón, de mi intuición. Solamente te pido un poco de fe. Y seguro que si tienes algo de fe, habrás entendido lo que yo intento explicarte, que no es nada más que mi propia intuición y mi manera de ver la teosofía hoy, que es una semilla de lo que será mañana, y que esas escuelas de misterios que habían existido en la antigüedad, que hoy no tengo tiempo de explicar ni cómo eran ni mucho menos, pero que serán más en el futuro. ¿Me permites una pregunta? ¿Y no también no será una hermandad de distintas filosofías que están a hoy? No habrá ni teosofía, ni rosacruces, ni masones, sino que todos iremos a uno. La pregunta es buena, pero la respuesta es que todos van a tener un lugar en estos misterios. En estas escuelas van a haber departamentos, como está en California. En California, en Crotona, hay un templo budista, hay un templo judío, budista, cristiano. Sí, espérate, hay una logia masona, hay una logia Rosacruz, están todos en Crotona, están todos allí, y nadie se queda fuera. En los misterios, en las escuelas de misterios de las que yo estoy hablando, todos ellos tendrán su departamento y su lugar. Estas escuelas de misterios no serán edificios cuadrados o rectangulares para apartar unos aquí y otros allá, no, serán redondas. Estas escuelas serán circulares, todos iguales y todos alrededor de un mismo centro. Serán como mandalas. En un mandala todos son iguales. No será como los templos que vemos hasta hoy, rectangulares o cuadrados. No, circulares, todos iguales, y como en un mandala todos orientados hacia el centro, hacia el corazón uno. Pero todos reunidos en el mismo mandala. Sí. Sin nombres. Sí, los nombres, si tú quieres ser Rosacruz, será Rosacruz, si quieres ser teósofo, budista, estarán todos en el círculo. ¿Pero no crees que estos nombres que han servido en esta época, en esta era pasada, no se tienen que transformar en otros nombres, y un solo nombre? porque la verdad está en todas ellas. Sin duda, sin duda. Unirlas en una sola. Sin duda. Tiene que existir un nombre que ha servido a la época pasada. Si solo todo se transforma y cambia. Sin duda, tal vez. Unificar. Ya no sé decidir tanto. Claro. Pero es como decía Jesús, yo no vengo a eliminar religiones, yo no vengo a apartar a nadie, yo no vengo a crear nada nuevo, no quiero destruir nada del pasado, yo solo quiero reuniros a todos a la verdad. Yo creo que todos nos reunamos alrededor de la verdad, hermanados fraternalmente alrededor de la verdad, y así serán los edificios, los templos de los misterios que ya se están preparando, circulares, todos iguales alrededor de un centro que será la verdad, cada uno con su creencia, con su manera de ser, con su manera de estudiar, con su característica, pero todos juntos alrededor de un solo corazón que será la verdad una. ¿Sí? ¿Se entiende? Será la religión, no una religión. Será la religión. La religión. Religión quiere decir unir, religar, reunir, reunir. Y esa es el mandala, esa es la forma del mandala. Pero yo creo que estamos un poco, bastante aún en las cavernas, ¿no? Creo que las personas, tenemos que avanzar muchísimo más en nuestro conocimiento. No sé, yo ayer estuve con un grupo de Reiki a un lugar que he ido por primera vez, y luego estuvimos hablando y yo le daba unas cosas y luego me hicieron preguntas y más o menos expuse lo que estabas diciendo últimamente. En definitiva, dije que para mí la solución es el amor, y que esto es lo que hemos de vivir, la solidaridad entre todos, la hermandad, no descalificar sino unir. Y entonces, claro, les gustó mucho, estuve un rato hablando y les gustó mucho, pero yo juzgué, bueno, de muchos años ya de mi vida que le cuento a la gente, ¿no?, en grupos, pero se puede ver con la satisfacción de las personas cuando comunicas ciertas cosas, puedes también juzgar de que es algo que se desconoce mucho, y que cuando lo comunicas, dada la satisfacción que ves en sus rostros, pues en parte es por eso, porque se desconocen estos temas. Por eso quiero decir que hemos de avanzar muchísimo aún. El ser humano tiene que avanzar muchísimo aún. Que en nuestro conocimiento íntimo y de los demás, en esa hermandad que nos hace falta, el estar con el de al lado, el estar con el prójimo, que todo eso es un poco, para mucha gente suena muy desconocido. Y entonces, pues a veces te llaman idealista o... Que llamen lo que quieran. Y o loco también a veces. ¿Cómo? Loco también, de todo. Sí, y también hay alguien que decía que había un loco, que era loco de amor, que era Jesucristo. Eso. Y era muy incomprendido. Y bueno, pues que a mí me parece todo eso maravilloso, pero... ¿no? Y yo estoy sumergido en ese mundo, y es un mundo que me interesa. Y bueno, me interesa caminar, pero comunicar a los demás también. Y hemos lanzado a comunicar lo que sentimos. No por idealismo, sino por realización nuestra. Ahora. Nos hemos de realizar. Yo siempre digo que nos interesa, que es muy importante que sepamos cuál es nuestra vocación y realizarla. Y lo que sentimos, vivirlo. Y a veces cuesta. Pero... no sé, a mí me gratifica porque me hace feliz, y cuando ayudo a alguien a ser feliz, a estar mejor en cualquier aspecto, yo estoy mejor también. Bueno, esta es la filosofía que tenemos en la sociedad teosófica. Primeramente, crear un núcleo fraternal. Este núcleo fraternal, aprendiendo, estudiando, creciendo todos juntos espiritualmente y realizándonos, transmitimos ese amor a toda la humanidad. la humanidad pues va siguiendo su camino, su propio camino de desenvolvimiento y evolución a paso más tranquilo y más despacito. Pero este núcleo fraternal que componemos en la sociedad teosófica, nos proponemos realizarnos realmente y transmitir más y más amor y más luz a la humanidad, al mundo. O sea que aquí pues la humanidad sigue su camino y nosotros nos reunimos y como una piña, hacemos piña y uno con el otro nos hacemos fuertes y nos ayudamos fraternalmente, bien unidos, nos hacemos más fuertes y eso es lo que hace la fuerza, la unión. Ahora la humanidad la vamos a ayudar realizándonos, como dice usted, dando ejemplo de fraternidad, dando ejemplo de amor y de luz. Así es como les ayudaremos. Pero primero tenemos que estar bien unidos en nuestro núcleo de estudios, en nuestro núcleo espiritual. Ahora, como he dicho antes, ya termino, tenemos todo un trabajo de preparación hasta el 25 de mayo. 25 de mayo a las 2 de tu reloj, 2 y media, 2:25 de tu reloj, será Festival de Vaisak, donde el Buda Siddhartha Gautama va a aparecer desde su paranirvana, va a abrir un canal enorme, grandioso, entre las corrientes poderosísimas del paranirvana, del nirvana, hasta nuestro mundo. Por ese canal va a descender una fuerza enorme, tremenda, que se va a despertar espiritualmente a toda la humanidad, a todos los seres. Además de ese canal va a haber también un despertar más profundo del ser humano y más amor, más luz, y será una bendición para todo el planeta. Y ahora pues estamos ya preparando para la llegada de ese día que nos va a ayudar más en nuestro propósito común teosófico. Yo, perdona, pero es que tú eres muy ideal, muy místico, y yo soy otro rayo. Pues me parece que no va a despertar nada. Él da, él emana, y cada uno, según su comprensión, su preparación y su interno, lo recibe. Yo lo siento, Pedro, pero como siempre estamos contrarios, pero lo veo así y creo que aquí hay personas de diferentes maneras de ser y yo lo respeto mucho y pienso que él lo siente así. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos para el 25 de mayo, Festival de Vaisak? Que el 25 de mayo es Festival de Vaisak, acabamos de recibir, Margarita y yo, una carta desde Chennai, donde se nos comunica allí, los que están allí, que se supone que son los que saben, nos comunican que el Festival de Vaisak es 25 de mayo a las 2 o a las 4:25 hora solar. Esa es la comunicación que hemos recibido desde Chennai, desde el Centro Internacional de Chennai. 4:25 hora solar. Aquí estará Jesús, ¿no? Aquí estará Jesús, como siempre. Sí, sí, sí, os lo explicará, os lo clarificará mucho mejor. Aunque él sigue pues en la otra línea de que el Festival de Vaisak ya ha pasado. Mira, sea como sea, son lunas llenas muy especiales en las que hay mucha fuerza, mucho despertar espiritual, yo voy a insistir en lo mío, y que lo podemos aprovechar intensamente. ¿Cómo? Pues este libro, imprescindible. Aquí es donde se explican las iniciaciones de Krishnamurti, donde están los mahatmas, cómo viven los mahatmas, el Festival de Vaisak, y luego al final las grandes iniciaciones, cómo se celebran aquí. Y aquí es donde están también los mantras que deberíamos de repetir cada día hasta el 25 de mayo. Y si os parece, para terminar haremos una meditación y mientras voy a leer este mantra de Vaisak que deberíamos repetir cada día hasta el 25 de mayo. En el día del Festival de Vaisak, los miembros de la Gran Fraternidad Blanca se inclinan a manos juntas y la multitud se prosterna rostro en el suelo y postrada permanece, mientras los cantores entonan los tres versículos que el mismo Buda enseñó al niño Chata durante su última vida terrena. El señor Buda, el sabio de los Sakyas, es el mejor instructor de la humanidad. Hizo cuanto debía hacer y pasó a la otra orilla. Está henchido de fortaleza y energía. Tomo por guía al bienaventurado ser. La verdad es inmaterial. Nos libra de la pasión, del deseo y de la tristeza. Es inmaculada. Es dulce, sencilla y lógica. Tomo esta verdad por guía. Todo cuanto se da a las ocho categorías de nobles seres, que por pares forman los cuatro grados y conocen la verdad, obtiene crecida recompensa. Tomo por guía a esa gran fraternidad blanca de nobles seres. Entonces la multitud se levanta y contempla la presencia del Señor. Tú eres la luz, sigue la luz.